Quería partir de dos puntos muy, muy básicos. Uno, el entender el encarcelamiento como un fenómeno que no tiene absolutamente nada que ver con la idea de delito. Bien, puede parecer una obviedad, pero es muy necesario entenderlo para romperlo, sobre todo para lo que es nuestro trabajo cotidiano, ¿no? El trabajo político para un militante de este asunto. Y para eso nos sirve, y para muchas más cosas, lo que habitualmente me ha dado por usar, que no es más que un marco muy, muy grosso modo de todo el debate que vamos a tener, que es este gráfico de aquí, que aunque probablemente no se vea desde lejos los años a los que refiere, esto es la democracia en el Reino de España. Utilizo la expresión Reino de España porque es la expresión más coherente para hablar de dónde estamos. Ya sé que decirlo aquí tiene su puntillo, ¿no? Pero el Reino de España es el nombre que al Estado español le da Franco por ley orgánica a final de los años 40, con lo cual la expresión coherente para hablar de esta mierda es Reino de España. Es la más, insisto, es la más coherente. Pues esto es el Reino de España entre el 78 y 2012-2013, ¿no? Y a lo que iba con la ausencia de relación entre el concepto de delito y la idea de castigo, y con ella entender algo acerca del funcionamiento de la institución penitenciaria, es romper eso para relacionarla con la idea de crimen mucho más allá de delito. Si delito es una construcción jurídica, ideológica, cultural, antropológica, incluso, que funciona casi inmediatamente reconociendo perfiles por la calle, ¿no? Asociando la idea de delincuente a algo que, pues bien, la idea de crimen, la idea propuesta de crimen es una idea que por definición está asociada al sufijo estatal corporativo. Un crimen es un proceso de generación masiva de daño social, ¿no? Que tiene unos responsables y unos beneficiarios en términos de lucro privado. Un crimen estatal corporativo es, adelantando, la manera sistémica de funcionar del modelo de acumulación económica que impera, ¿no? Y con ella del modelo de legitimación política de ese orden que impera. Si entendemos la institución carcelaria como una herramienta de lo que ese francés Calvo llamó anatomía de gobierno, como una extremidad de esa anatomía de gobierno, como una herramienta de legitimación de ese orden, de ese modelo de acumulación, entonces encontramos el caso del Reino de España como un caso ultra mega super paradigmático en ese sentido, en la medida que, llegando de la tabla rasa que construyen 40 años de dictadura, de criminalidad pura y dura, desde arriba, pues sobre esa tabla rasa aterriza un modelo neoliberal que permite explicar todo esto. Ya he dicho que daba muchas cosas, por supuesto, pero a lo que voy es, si aquí pusiéramos un gráfico que nos mostrara la evolución de la tasa registrada de delitos, cualquiera que sea la fuente por la que se registra esa tasa, encontraríamos que la variable de todas las variables, la variable estadística que no explica absolutamente nada sobre la evolución penitenciaria, sobre la evolución de la población penitenciaria, es la tasa registrada de delitos. ¿Vale? Una broma de recurrente. El número de panaderías por comunidad autónoma quizá lo explicará más que la tasa de delitos. Pero la única variable que no muestra durante las décadas del neoliberalismo absolutamente ninguna relación con la evolución de la población penitenciaria es la tasa registrada de delitos, lo cual rompe la relación delito-castigo-encierro, ¿no? Sin embargo, pues por lo que sea, una que sí parece evolucionar de una manera bastante armónica y paralela al encierro, que es la línea azul, veis, desde el año 78 hasta 2013, una que sí parece evolucionar en paralelo es el Producto Interior Bruto. Es decir, el indicador más somero de la evolución de la actividad económica, de lo que llamamos crecimiento económico, ¿no? De lo que en el discurso de la legitimación política del orden se llama prosperidad, ¿no? En ese salto mortal ideológico que se hace cuando se asocia crecimiento económico a desarrollo. siendo que el crecimiento es un término económico, el desarrollo es un término social, y lo que se muestra aquí es que durante todos esos años esa criminalidad estatal corporativa lo que ha impuesto es un modelo de crecimiento económico que generaba subdesarrollo social, que vivía a costa de, ¿no? Esa generación de inseguridad social masiva es la que en paralelo a un consenso económico muy chorras, ¿no? Comúnmente tragado por la población, pues se ha valido del uso de la cárcel como forma de legitimación de ese orden. Entonces nos encontramos que, hostia, pues mira, la línea azul y la línea roja, la línea del encarcelamiento y la línea del crecimiento económico corren en paralelo. Insisto, rompen esa relación inmanente o ideológica que tenemos, que nos dice que cuando todo va peor, cuando la economía va peor, socialmente todo va peor, cuando todo está más jodido se delinque más, y cuando se delinque más, pues se castiga más y por lo tanto se encierra más y sube la población penitenciaria. Pues todo ese silogismo que acabo de hacer es lo más falso de, es lo más fácil de demostrar, además, su falsedad durante todos estos años. Ese era un punto. Mira, los dos puntos de partida. Esto era una introducción. Ya me he enredado. El segundo punto, ya lo he adelantado, es que muy al contrario, con lo que tiene que ver el encarcelamiento como fenómeno durante todos estos años, es precisamente con el crimen definido como lo he definido yo. Es decir, es necesario entender el uso y la evolución de la institución penitenciaria como parte de un crimen estatal corporativo. Y crimen estatal corporativo nos obliga a matizar un poquito esa idea de que a priori tenemos muy clara de lo que es un crimen de Estado, porque los crímenes de Estado nunca son crímenes de Estado por sí solos, son crímenes de Estado-mercado, son crímenes de mercado-Estado, ¿no? Eso también nos ayuda a romper otra idea que casi culturalmente o genéticamente tenemos entre esa tendencia a analizar las cosas en términos de sustituibilidad entre Estado y mercado, ¿no? Que si cuando el mercado gana poder, el Estado se debilita o chorradas de ese pelo, ¿no? Considerémoslo como un ente bicéfalo que funciona perfectamente. Esto que yo introduzco así de grande, luego cuando tengamos que hablar de cómo se gestiona el proceso, el proyecto de una macrocárcel, pues lo acabaremos necesariamente teniendo que analizar en esos términos. No podemos distinguir quién es quién, ¿no? La administración, la empresa, etcétera, etcétera. Vale, están pidiendo igual hacer un poco más despacio, están traduciendo. Hay traducciones por ahí. Perdón. Vale, entonces, dicho todo eso, la manera de matizar eso, no tenemos mucho rato, quizá luego en el debate sí que podamos hacerlo, sería partir de la división de esa evolución del modelo económico y político en el Estado español, en el Reino de España, durante estos años, en tres fases que serían los años 1978-1995, que se corresponde con el primer aumento de la línea azul, ¿no? Luego, el 1995-96-2007, que sería el segundo aumento de la línea azul, y luego el periodo actual, ¿no? El que diríamos la nueva fase de 2010 hasta ahora, la fase de la deudocracia y la austeridad, ¿no? La crisis, llamado así de manera barata. Esas tres fases lo que permiten es entender, en los términos que ya he dicho, cuál es la función de la cárcel dentro de cada fase del modelo económico. Luego nos podremos extender mucho más, pero muy, muy resumido, si cada uno con su edad, ¿no? Echa para atrás y trata de contextualizar lo que voy a decir, tenemos la primera fase, la subida del Reino de España al tren del progreso, a la Comunidad Europea, la adopción del papel económico que le corresponde al Reino de España dentro de ese proyecto, digamos, de área de libre mercado que es Europa, es decir, el papel de lugar periférico, que luego se plasma en la última fase, en la de ahora, entramos en la Unión Europea, bla, bla, bla, bla, bla, bla, se da la primera burbuja, perdón, reestructuración económica, reconversión industrial, generación de 3 millones de desempleos, un cambio traumático en las geografías urbanas, en la formación de barrios pobres, o sea, un azote a la clase obrera en dos generaciones brutal, tanto en términos de explotación económica como en términos de explotación social, el genocidio de la SIDA y del SIDA y la heroína, etcétera. Tenemos esa fase. Y en esa fase es la fase de la primera subida de la población penitenciaria. Como podemos ver, el crecimiento económico en la línea roja en esa fase todavía no se dispara, ¿no? Pero sí que genera un pinchazo. Esa primera burbuja de inversión extranjera, financiación pública de infraestructuras y tal, tiene un pinchazo que es el del 92, ¿no? La Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, o sea, el primer intento de construcción de un modelo constructivo financiero absolutamente insostenible y patético, ¿no? Sobre el crédito. ¡Pum! Cuando se rompe eso es cuando para de crecer la población penitenciaria. Y la crisis de deuda y déficit de los primeros 90 es el único momento en el que ese aumento permanente de la población penitenciaria también para. Insisto, se supone en un momento en el que las consecuencias sociales de esa crisis estaban siendo duras. Pues es precisamente en ese momento en el que se deja de encerrar, ¿no? ¿Por qué? En paralelo a eso tendríamos que hablar desde Herrera de la Mancha, desde la cárcel de Herrera de la Mancha hasta el primer plan de construcción y amortización de prisiones, tendríamos que hablar de cuál es esa primera fase también de transformación de los métodos y técnicas penales penitenciarios en el Estado. Empieza, si nos subimos al tren del progreso, entramos en el neoliberalismo global, también entramos como objeto de la influencia de las políticas estadounidenses. Entonces, en ese momento se empieza todo a transformar. Estamos hablando de año 92, pincha la burbuja, etcétera. En el año 92 es el año en el que se crea el IBEX 35. El año 92 es el año en el que se crea la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A., ¿no? Que va a ser el equivalente al rey Juan Carlos cuando se va a Arabia Saudí a hacer negocios para las constructoras españolas, pero en el subsector de la burbuja penitenciaria. Es decir, el mamporrero estatal corporativo, porque es una empresa pública, pongamos pública, Dios quiera que sepa lo que significa pública, pero es una empresa pública que hace esa función, ¿no? La función de engrasador o habilitador de esa transferencia masiva de capital del Estado al mercado. Bien, pues ese es el año donde se crea todo eso. Ese es el año donde se funda el comienzo de la segunda fase, la que hemos llamado fase 96-2010, ¿no? ¿Qué sería esta? Si por todo lo que he dicho antes, en la primera fase, el estereotipo, fruto de todo lo que he dicho, el estereotipo de preso, ¿no?, de persona presa, es el yonki, ¿no?, en la segunda fase, fruto de lo que voy a decir, o de lo que tenemos en la cabeza la mayoría, supongo, aquí no va a hacer falta insistir mucho, esa segunda fase es la de la transición del estereotipo del yonki al estereotipo del extranjero pobre, ¿no? Esa diferencia lleva detrás todo un cambio de marco económico, ¿no? Todo un cambio de modelo de explotación, ¿no? Ya nos hemos reconfigurado, ya somos modernos, ya podemos traer de la mano de Aznar en ese momento, bueno, le toca a él, las estrategias clintonianas de financiarización y adaptarlas al modelo español y crear una burbuja en el que el endeudamiento de las familias alcanza a multiplicar por 14 su capacidad de ahorro en un momento dado, ¿no? Podemos dar muchísimos datos más, podemos hablar de la importación de 5 millones de personas al ejército de reserva, ¿no?, de trabajadores pobres. Todo eso necesita una reconfiguración. Mientras la burbuja se hincha, la población penitenciaria se dispara. Porque de todo eso que acabo de decir, el subsector del ladrillo penitenciario también explota, ¿no?, muy jovialmente al grito de a construir ¿no? Y a repetir planes de construcción de prisiones. Una nota para porque también es una buena herramienta para explicar y discutir esto a aquellos con quienes tenemos que hacer este trabajo político. La población penitenciaria empieza su repunte a finales de los 90, a muy finales de los 90. ¿Veis que este tramo, en años en los que este tramo permanece así y la población penitenciaria no crece, como he dicho, el plan de construcción y amortización de prisiones ya existe y los proyectos de macrocárceles ya existen? Obviamente las macrocárceles se están construyendo para ser luego llenadas. No se están construyendo porque exista una demanda de alojamiento u hospitalidad, ¿no? Y con eso llegamos, ya sabemos a dónde llegamos, a 2010, ¿no? Volviendo a reafirmar esa tesis principal, que es política y económica, pero a la inversa, es precisamente en 2010 cuando empieza, y muy poéticamente, es en mayo de 2010, cuando después ya de un año o dos de políticas de saqueo se consuma formalmente, que es la troika la que dice que 15.000 millones de recortes, en mayo, cuando se anuncia ese recorte, es en mayo precisamente cuando se alcanza el pico de 77.000 personas en prisión, casi 77.000. Y a partir de ahí empieza a caer hasta las 60 y pocas mil que hay hoy, casi un 25% de reducción. Entonces, que es algo común, que es algo, por si cabe alguna duda sobre lo anecdótico que pueda ser esto, es algo común a todo el llamado primer mundo, a todo el norte capitalista. Pasa en Estados Unidos primero, porque la crisis en Estados Unidos es anterior, y pasa en la mayor parte de los estados del viejo capitalismo. Sin embargo, la población mundial durante estos años de crisis global sigue aumentando. ¿Por qué sigue aumentando? ¿Quién tira del carro de ese aumento del encarcelamiento? Los países emergentes. Los países emergentes, ¿en qué está consistiendo esa emergencia? O sea, ese emerger en aplicar modelos de desarrollo absolutamente equivalentes a los que en repetir ese recurso, la financiarización, a un tipo de sobreexplotación, ¿no? Y a un uso del ejército de reserva global de trabajadores pobres hasta la última gota de sangre, ¿no? Entonces, en este nuevo escenario, ya, bueno, ahora sí volvemos al Estado español, encontramos cosas muy bonitas, y aquí nos vamos a los discursos legales ideológicos, al cómo se legitima todo este proceso. Esto que acabamos de decir en crudo, como simplemente lo acabamos de describir de alguna manera, ¿no? Esto ha pasado. ¿Cómo se explica, ¿no? ¿Cómo se legitima ideológicamente? Voy a empezar por el final. Es muy gracioso que sea el director general de instituciones penitenciarias en 2013 el que de repente se empiece a acordar del principio de intervención mínima, de la última ratio, de la que la cárcel es el último recurso, de que quizá hayamos sido muy severos. Y, hostia, epifanía. ¿Qué le ha pasado, ¿no? Justo en el momento en el que está en curso el no sé si anteproyecto o ya proyecto, de la múltiple reforma penal de la última legislatura, el Código Penal y su bracito antiterrorista, de la seguridad ciudadana, de la Ley de Seguridad Privada, muy importante y tampoco demasiado comentada, ¿no? Justo a la vez que está ocurriendo todo eso, se están adoptando esos discursos de la misma manera que en Estados Unidos unos años antes, después de que las altas instancias judiciales ordenaran el vaciamiento de las prisiones en algunos estados, algunas por criterio de casi de estado de emergencia, ¿no? Y otras por pura racionalidad económica, que esto explota, orden de la Corte Suprema, bajen la producción, la producción, me ha traicionado el inconsciente, la población penitenciaria en los próximos años a tal nivel, ¿no? Eso también se combina con el fiscal general, Eric Holder, diciendo hemos sido muy severos con esto de la desproporción de la penalización por drogas, según qué drogas, hemos sido muy clasistas y muy racistas, no lo dice así, claro, ¿no? Pero empieza a dar esas excusas, habría que replantearse esto. justo es en ese momento cuando el Correctional Corporation of America, CCA, que junto con GEO son las dos grandes macroempresas, ¿no? El segundo o tercer sector en términos de empleo del país, de Estados Unidos, cogen y se ponen patrióticas y dicen, ahora hay que apretarse el cinturón, entendemos que es un momento de recesión, y en sus cartas a sus accionistas, con esto aludimos al título de la sesión, ¿no? Cárteles que cotizan en bolsa. Directamente allí es un sector completamente privado, es una industria penitenciaria, ¿no? Pues allí hace una newsletter a sus accionistas y dice, bueno, durante un rato el valor de las acciones, como que el rendimiento no va a ser tan grave porque tenemos que comprometernos con la situación del país, ser patriotas y esto tal. Pero cuando Holder sigue diciendo eso, se da una especie de paradoja porque, claro, la crisis estadounidense es 2007, 2010, en 2010 la cosa parece que se empieza a recuperar. En cuanto a las expectativas de recuperación fiscal del Estado empiezan a ser positivas, la carta de CCA a sus accionistas es buenas noticias, dentro de poco el balance fiscal del Estado va a recuperarse. Eso significa que va a volver a haber presupuesto potencial para, como dije antes, transferir directamente del dinero público a un negocio privado. Va a haber más gasolina para el crimen estatal corporativo. Todo esto es subtexto. Obviamente la carta a los accionistas no dice eso, pero se entiende. Pero se deduce, ¿no? Dentro de poco se va a poder encerrar otra vez. Dentro de poco sus acciones van a volver a revalorizarse. Dentro de poco el retorno se va a recuperar. Buenas noticias empresariales sobre lo que implica una recuperación fiscal del Estado a efectos de alimentación del negocio penitenciario. Quería hacer el paralelismo, claro, el caso estadounidense, como es tan, no tan bestia, te da la referencia. Y a partir de esa referencia nos venimos aquí, con esto yo creo que debería caber, porque seguro que me estoy alargando un montón, ¿no? Pues me alegro de prevenirme. Si nos venimos aquí, entonces eso puede que para el debate venga bien hablarlo y matizarlo. Se da la paradoja de que toda esa reforma penal múltiple lo que hace es adaptar a las nuevas condiciones de austeridad la necesidad esquizofrénica de, por un lado, por parte del Estado, mostrar la mano dura sin la cual nada tiene sentido, ¿no? Y desde el Código Penal de la Democracia en el 96 y desde antes, las 30 reformas penales no han consistido más que en dos cosas. Una, aumentar la severidad penal, aumentar el punitivismo, alargar la estancia en prisión, abolir la redención de penas por el trabajo. Eso tiene un debate mucho más largo, pero lo dejo ahí puesto, ¿no? Hasta el punto que, bueno, esa esquizofrenia, por un lado, mostrar mano dura, pero por otro lado, asumir racionalidades necesarias a la nueva situación. Es decir, actuar con criterios de eficiencia económica. Y la racionalidad y la eficiencia económica probablemente sean las dos palabras más obscenamente criminales, con las consecuencias más obscenamente perversas que puedan utilizarse. Pero se supone, como dice el discurso oficial, es lo que hay y es el tiempo que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo se combina eso? Por no alargarme mucho. Por un lado, recurriendo al fantasma antiterrorista actual, o sea, por un lado, podríamos hacernos la idea en la cabeza de qué han significado, de qué significa todo el pacto de Estado antiyihadista y su consecuencia en términos legislativos, o las operaciones Pandora, Piñata, etcétera, etcétera, qué significa todo eso. ¿Y qué significa que a la vez en la propia reforma penal se introduzcan elementos, y ya desde antes de ella, se introduzcan elementos que permiten descargar la capacidad de ese sumidero, descargar la capacidad del sumidero penitenciario? Es decir, vamos a controlar, decirlo así con sujeto y predicado parece muy conspiranoico, pero las consecuencias son esas. ¿Cómo? Modular un nivel sostenible de población encerrada, cómo seguir utilizando ese núcleo duro del encierro como el monstruo contra el que se utiliza la mano dura, con el, la función simbólica y legitimadora y política que eso tiene, pero por el otro lado, cómo aplicar racionalidad y eficiencia económica a ese nivel sostenible de encierro. Cuando el actual ministro dice que hay que adaptar la Ley General Penitenciaria a la reciente reforma, porque ha habido desajustes al respecto del tercer grado, del cuarto grado, ¿no? O sea, de la libertad condicional o de el tercer grado penitenciario, cómo se suspende la pena y de repente, no, o sea, se hacen cosas raras que lo que implican es que supongo que las medidas de control telemático u otras medidas, esa ley general penitenciaria, que es la primera ley de la democracia en el Reino de España, pues haya que adaptarla por fin para consolidar una finalidad que parece bien previsible, que es que el núcleo duro siga quedándose en prisión, como paradigma estaría el debate de la cadena perpetua, ¿no? Pero cada vez haya más volumen de población bajo control del sistema penal sin necesidad de estar encerrada, ¿no? Eso sería la aplicación más rápida, más intuitiva y más lógica del concepto de eficiencia, ¿no? Del concepto de eficiencia, que es un concepto meramente económico, que no tiene nada que ver con el de eficacia, ¿no? A esa nueva situación. El caso de Zubieta, por introducir, y luego al final sí que quiero decir una cosita, solo. El caso de Zubieta, parte del debate podría consistir en hasta qué punto es un caso excepcional a día de hoy. Hasta qué punto las condiciones que se dan, lo cual no lo hace ni más justo ni menos injusto, ni lo cual no quita su condición de barbaridad. Pero en un momento en el que con la crisis fiscal del Estado se revisan y paralizan los muchos planes de construcción, se llega a corregir la cosa diciendo todo lo que estaba planeado construir se para y en lugar de eso lo que se va a hacer es intervenciones concretas y limitadas para renovar, reformar o mantener algunos de los centros que ya existen, ¿no? Como todo eso todavía no se ha recuperado. No ha pasado todavía lo de Estados Unidos de decir alegría, que volvemos a saco. Y el debate es si de verdad va a recuperarse todo en los términos, en estos términos, o de verdad, y ahora voy a lo que quería decir al final, o de verdad estamos entrando en una especie, en una suerte de nueva situación verdaderamente importante en su cambio, en la cual el paradigma del encierro, de la expulsión hacia dentro de los muros, está siendo paulatinamente sustituida por un paradigma de expulsión hacia fuera de vallas, por decirlo así. Si el paradigma del encierro está siendo sustituido por ese otro paradigma que nunca ha dejado de existir, que es el paradigma del campo. Del campo, llámenle campo de concentración, llámenle campo de refugiados, llámenle expulsión de las poblaciones más severamente perseguidas y explotadas hacia fuera de los núcleos urbanos, llámenle redistribución de una población sobrante que crece y cuyo control rebosa los límites clásicos del sumidero penitenciario hasta que esa criminalidad estatal corporativa pueda encontrar otro nicho de mercado. Y si es otro nicho de mercado, va a tener como protagonista a las empresas constructoras, tal como se dio, ¿no?, durante unos años del glorioso capitalismo español, pues aquello todo confluía, el uso de la herramienta penal como arma política y la generación de un subsector de especulación y construcción como herramienta económica. Todos los intereses confluían bien. La pregunta sería de qué manera ahora mismo es más importante una empresa de construcción para construir una cárcel o una gran transnacional de la misericordia para gestionar un campo. Esa sería la pregunta. Es muy cínica, es muy irónica, se entiende, por supuesto, ¿verdad?, hacia dónde se dirigiría esa gestión criminal de las consecuencias sociales de un orden criminal. Y yo creo que ya me quedo.